Ahí va. Chicos, ¿ha ido la luz o han saltado los plomillos? Pues ni idea. Yo solo sé que estaba viendo Crónicas Vampíricas y me deja la parte más interesante. Vaya, voy a mirar por la ventana, a ver si se ha ido también en el barrio. Pues hay luz en la calle, entonces deben ser los plomos. Pues voy a mirar. ¿Qué hice? ¿Que acabas de salir de la ducha? ¡Voy yo! ¡Ay! Está bien. Creo que he tirado el jarrón de la entrada. Bueno, es igual. Ya está, chicos. Oh, pero... no era el jarrón.